hablarte, decir todo lo que siento de verdad, soltar esta impotencia que llevo dentro, que no me deja ni hablar. Sé que no es fácil, mi amor, pero tenemos que hablar entre los dos. Ver qué está pasando con esta relación de hace 2 años. Porque tengo que decirte quiero junto al oído. Porque tengo que robarte besos como un fugitivo. Porque tengo que medir palabras cuando estoy contigo. Es necesario, amor, ese castigo. Porque tengo que besarte siempre en un sitio escondido. Porque tengo que dejar mis manos desnudas al viento. Empecé a intentar abrazarte en los días de frío. Sentir alguna vez que tú eres mía. Gerardo Berberix, gracias, primo. Para Sandra y Fabi, con mucho cariño del Chelo y los Fieles. Amor, no me dejes nunca. Te quiero. Sé que no es fácil, mi amor, pero tenemos que hablar entre los dos. Ver qué está pasando con esta relación de hace 2 años. Porque tengo que decirte quiero junto al oído. Porque tengo que robarte besos como un fugitivo. Porque tengo que medir palabras cuando estoy contigo. Es necesario, amor, ese castigo. Porque tengo que besarte siempre en un sitio escondido. Porque tengo que dejar mis manos desnudas al viento. Y empecé a intentar abrazarte en los días de frío. Sentir alguna vez que tú eres mía. Porque tengo que besarte siempre en un sitio escondido. Tengo que dejar mis manos desnudas al viento. Empecé a intentar abrazarte en los días de frío. Sentir alguna vez que tú eres mía.